Transmite el sitio FM desde Valle de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa especial de los viernes, dedicado en este momento a revisar todos los aspectos vinculados con las culturas y civilizaciones originarias de América. En capítulos anteriores hemos recorrido toda la cultura maya y luego hemos recorrido gran parte de la cultura azteca. Vamos a retomar el último aspecto que vimos la semana pasada, que era el aspecto religioso de los aztecas, parte de él, y luego vamos a seguir adelante con las artes y las ciencias que tenía desarrollado el imperio azteca. Debemos recordarles que tanto la religión maya como la religión azteca eran religiones politeístas y las religiones estaban integradas por los dos aspectos, por el bien y por el mal, y esos aspectos se manifestaban en los dioses según las circunstancias y las situaciones las impusieran. Había muchos dioses vinculados con los diversos efectos y fenómenos naturales. Generalmente ellos vinculaban a los dioses con los hechos de la realidad, fundamentalmente con los fenómenos climáticos o atmosféricos, como los rayos, las tormentas, las lluvias, la época de la cosecha, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la cultura azteca hubo un dios que por muchas razones es el que más conocemos y el que más trascendencia tuvo. Su nombre es Quetzalcóatl. Era un dios antiguo, anterior incluso a los mexicas, del cual hay diferentes versiones. Para algunos, Quetzalcóatl era el creador del hombre, mientras que para otros era un dios civilizador. El mito de Quetzalcóatl es muy interesante para entender la reacción de los mexicas ante la llegada de los conquistadores. Este dios también es conocido como el dios del viento bajo el nombre de Etecatl, que es una de sus formas, y otra de sus formas es la del dios del agua y dios de la fertilidad. Quetzalcóatl es considerado hijo de la diosa virgen Coatlihue y hermano gemelo del dios Solot, como introductor de la cultura que él trajo al hombre y la agricultura y el calendario, y es patrón de las artes y de los oficios. En un mito mexica, el dios Quetzalcóatl permitió ser seducido por Texcalipoca, pero se arrojó a sí mismo a una pira funeraria lleno de arrepentimiento por haber sido débil frente al amor. Tras su muerte, su corazón se convirtió en el lucero de la mañana y como tal es vinculado con la divinidad. En cualquier caso, este dios, descrito como un ser de rostro blanco y barbado, era un dios pacífico y civilizador, opuesto a los sacrificios humanos que intentó detener esta práctica ritual. Este hecho, que ser blanco, barbado y estar opuesto a los sacrificios, muchos los vinculan como que más que un dios fue un europeo que vino muchísimos siglos antes que los españoles y que por alguna razón trató de inculcarle otros aspectos civilizadores al pueblo mexica, y que un día se fue, partió. Dicen las leyendas que partió hacia los aires, que voló. Entonces muchos esperaban su regreso, pero que dijo que él iba a regresar algún día. Y entonces el pueblo mexica estuvo muchos siglos esperando el regreso de Quetzalcóatl. Regreso que lo hilvanaron, lo conectaron con la llegada de los españoles, con los primeros españoles, Hernán Cortés y otros, Pizarro y otros colonizadores que llegaron a México y que, bueno, venían en naves como no venidos del cielo, pero venidos de los océanos, con esas velas inmensas de las carabelas, y puede ser que los mexicas hayan confundido a estos españoles barbudos, barbados, que venían en estas embarcaciones como el retorno del Quetzalcóatl, y eso los debilitó militarmente. Muy bien, es muy interesante leer toda la historia vinculada a Quetzalcóatl, que por supuesto es muy larga, supera los límites que nos proponemos en estos programas, que son simplemente despertar un poco la curiosidad de ustedes con parte de la historia, para que ustedes mismos la completen buscándola en los libros o indagando en las páginas web de Google, por ejemplo, donde hay muchísima información sobre todo esto. Si ustedes escriben la palabra Quetzalcóatl en Google, les va a aparecer cualquier cantidad de información para aquellos que tengan mayor curiosidad. Otra cosa interesante que mencionamos en el programa anterior eran los templos religiosos, para darles una magnitud de los alcances que había tenido la civilización azteca. En el centro de las ciudades se encontraba el Templo Mayor, un recinto amurallado con un muro en forma de serpiente, donde se encontraban los principales templos y la casa de los jóvenes. Cerca de ahí se encontraba un palacio que disponía de 100 habitaciones con baño propio para los visitantes y embajadores. Ahí fue donde se alojaron justamente los hombres de Hernán Cortés cuando llegaron a México, Tenochtitlán. El palacio de Moctezuma tenía varios anexos. Uno de ellos era la Casa de las Fieras, dos recintos donde se cuidaban animales de gran porte de Mesoamérica. Un recinto estaba dedicado a las aves de rapiña y el otro a una gran variedad de animales que incluía aves, reptiles y mamíferos. Alrededor de 300 personas estaban encargadas del cuidado de los animales. Existía también un jardín botánico dedicado especialmente a las plantas medicinales. Otra sección era una especie de acuario que contenía 10 estanques de agua salada y 10 estanques de agua dulce para peces y aves acuáticas. Esto se parece mucho a nuestras actuales grandes ciudades con sus jardines zoológicos, sus jardines botánicos y sus acuarios, ¿verdad? Los canales que existían dentro de la isla donde estaba instalada la Ciudad de México, Tenochtitlán, se cruzaban por puentes de madera que de noche eran removidos. Fue tratando de cruzar estos canales de noche que los invasores perdieron la mayor parte del oro que habían robado del palacio de Moctezuma. El trazo de los canales aún se conserva en el trazo de algunas avenidas de la actual Ciudad de México, como México-Tacuba, Calzada de Tepeyac o Calzada de Tlalpan. Vamos a escuchar algo de música y luego vamos a continuar hablando un poco de las artes del Imperio Azteca. En mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. No me importó saber dueño de tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos sumado tanto, te dejando que agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, besando y besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Estás perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. Vamos a ver, cada cosa cambia, eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó supo aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos. Entonces el amar nos tiene. Continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, soy y besando. Solo tú, no necesito más. Se adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. Vamos a escuchar el papel también. Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Perfecto para, perfecto para mí, mi amor. Vamos a entrar, vamos a cambiar. Eres mi mayor, eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para mí, mi amor. Siempre soñé. Estábamos escuchando a Miranda y Julieta Vanegas en Perfecta. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa dedicado a las culturas y civilizaciones originarias de América. Hoy estamos completando un poco el panorama del Imperio Azteca. Vamos a hablar ahora un poco de las artes que desarrollaron los aztecas. El pueblo mexica, que es el nombre que también reciben los aztecas, fue un buen pueblo escultor, ya que podían realizar esculturas de todos los tamaños en las que plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En las esculturas más grandes solían representar dioses y reyes. Las más pequeñas las utilizaban para representaciones de animales y objetos comunes. Los mexicas utilizaron la piedra y la madera y a veces decoraban las esculturas con pinturas de colores o incrustaciones de piedras preciosas. La música, canto y danza acompañaba todas las ceremonias de carácter religioso. Los matrimonios, los funerales, los sacrificios, las de carácter político como la ascensión de un nuevo dirigente, las de carácter guerrero e incluso las festividades relacionadas con los ciclos calendáricos. Los bailes religiosos se realizaban en los patios de los templos, con algunos de los instrumentos musicales que usaban los mexicas son el teponaztli, el tecomapilón, el omichihuatzli, el huetz, el coyolí, el chilitlitli, y bueno, nombres totalmente difíciles de pronunciar para nuestro idioma. Vamos a ver un poco ahora de astronomía y astrología mexicas, la relación de los astros y el cielo. Sin ninguna duda, los tres astros que a los mexicas les llamaban más la atención son el Sol, la Luna y el planeta Venus. Por ello, dichos astros han provocado grandes creencias y mitos. Por un lado, creían que la Luna era un dios que se había sacrificado, y por otro, que era el hijo de Tlaloc. Penaban que las manchas que se ven vagamente decían que era un conejo quienes las hacían, las manchas de la Luna. De igual manera, le atribuían la muerte y la reactivación de su entorno, por ejemplo, la vegetación, la menstruación, etcétera, eran todos fenómenos ligados a la Luna, debido a la manera en que desaparecía y reaparecía. Eso hacía que esos ciclos fueran relacionados con los ciclos de la vida, tanto en las personas, en los animales, como en las plantas. La Luna representaba la feminidad, la fecundidad, la vegetación y también la embriaguez, teniendo como símbolo Tezcatli, el caracol marino, que a su vez es el símbolo del aparato reproductor femenino. Al producirse un eclipse, pensaban que la Luna moría, por ello era un dios sacrificado, y lo representaban como una diosa en oposición al Sol, que era el astro masculino. En la antigua Teotihuacán sacrificaban hombres al Sol y mujeres a la Luna. En cierto aspecto, la Luna está relacionada con el agua. En los manuscritos se halla representada en una forma de recipiente que tiene a su vez la forma de media luna llena de agua, destacando sobre esta la silueta del conejo, que era el que le producía las manchas visibles a simple vista. Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Iba pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy justa, muy justa, niñita. Por quien te gina, muy justa, muy justa, mi milita, y saber parió aquí, mi milita, saber parió aquí por mí, mi milita, saber parió aquí por mí. Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no más consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Mi gusto, mi gusto, mi vida, porque en τυχηνά. Μου γιούστα τι μιλητάει σαν χερφαριού αντί. Escuchábamos a los Jarcas en Imilitai. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, su programa de los viernes. Estamos en el desarrollo de las culturas originarias de América, completando detalles sobre la cultura azteca. El planeta Venus era llamado Huitzilatrin, que quiere decir la gran estrella. En su aspecto de Dios, era llamado Tlahuizcalpantecutli, pavada de nombre. Diversos manuscritos representan a este Dios como un arquero. Era temido como causante de enfermedades y para evitarlas, se tenía cuidado de reparar las fisuras de las casas y cerrar toda abertura en ellas cuando Venus se dirigía a ascender por el horizonte occidental. En otro aspecto, este dios aparece con el disfraz de fúnebre del dios de la muerte, con el rostro cubierto con una máscara en forma de cabeza de muerto. Con este disfraz, además de recibir las características de dios dador de enfermedades y de malos augurios, recuerda que Venus ha nacido de la muerte de Quetzalcóatl. Después del sacrificio, Quetzalcóatl, convertido ahora en ese dios Tehuizcalpatecutli, pasó 4 días en el infierno del norte. Aquí se encuentra el tema de la muerte y del renacimiento, del viaje al país de la muerte que une a las 3 personalidades de Quetzalcóatl, que son esos otros 2 dioses, Soctlol y el dios anterior vinculado a Venus. La observación del movimiento de Venus cobró gran importancia en la astronomía y en la cronología indígena. 75 ciclos sinódicos venusinos son equivalentes a 104 años solares. Este periodo era llamado Huechutistli, que quiere decir vejez. Por otra parte, los ciclos sinódicos venusinos se contaban en grupos de 5, equivalente a 8 años solares. Es por ello que el dios es representado siempre con el rostro pintado con 5 grandes puntos blancos, 2 sobre cada mejilla y 1 en la nariz. Los antiguos mexicanos distinguían y conocían numerosas constelaciones. Observaban especialmente el movimiento de las Pléyades cada fin de siglo, es decir, cada 52 años. Su importancia radica en que si ese movimiento continuaba a medianoche, el mundo no perecería aún durante el siguiente período de 52 años. La Osa Mayor es representada por Tezcatlipoca bajo la forma de un jaguar. Tezcatlipoca también es el todo, el cielo nocturno, donde la oscuridad es la soberana, sintetiza el lado sombrío y oscuro de la naturaleza.

las 400 serpientes o 400 meridionales, es decir, las innumerables estrellas, y de Coyoolsuaqui, la luna, quienes eran hermanos a los que dio muerte al nacer. A los planetas se les llamaba Tomacatecutli, dios de la vida, y se reconocen 13 cielos. Se fijó en 13 el número de cielos porque es el gran número supremo del calendario, donde estaban conformados los cielos de la siguiente manera. Yo voy a evitar la lectura del nombre originario de cada cielo porque es muy difícil de pronunciar y yo no lo puedo casi ni leer, de modo que ustedes menos lo van a recordar. Pero los cielos se describen del siguiente modo. Uno es llamado el cielo de las estrellas, que podríamos nosotros interpretar como todo el firmamento. Otro es un cielo que está habitado por los Tzimini, quienes son demonios celestiales o estrellas femeninas que intentan impedir que el sol nazca durante los eclipses. Otro es donde se encuentran los Tezcatlipoca, dios de la noche y de todas las cosas materiales y los encargados de guardar los cielos. Otro cielo es donde están las almas de los guerreros sacrificados que se transforman en aves preciosas. Otro es el de las serpientes de fuego, los cometas. Otro es el cielo donde se encuentran los vientos en número 4, uno para cada punto cardinal. Otro cielo es el que muestra su rostro en el día, y otro donde crujen los cuchillos de obsidiana. Otro cielo es la región del blanco, otro la región del amarillo y otro la región del rojo. Otro cielo es el lugar donde los dioses toman rostros. Y por último está el cielo que es la residencia de Ometeol, el dios de la dualidad. Fíjense la interpretación del universo. Ahí están todas las cuestiones esenciales con las que ellos explican todos los fenómenos. Esto se traduce así. El sol, nacido de un sacrificio, atraviesa el cielo de este a oeste, con su cortejo masculino y femenino, pasando por el mediodía donde reina. En el mediodía reina el sol. Llega al oeste y se hunde en la morada de los muertos, donde el mundo queda entregado a las ponencias temibles del crepúsculo. Solo la luna brilla como símbolo de fertilidad, y sobre la cumbre del universo reina entonces la vieja pareja primordial. Y sigue. ya sé por el pobre negro. Dino cuando vuelves, dino cuando vuelves, dino cuando vuelves y no dará consuelo. No dará consuelo, no dará consuelo, no dará consuelo, dinos cuando vuelves. Escuchábamos a Carlos Vives interpretando Altos de Rosario. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Y estamos ya finalizando este capítulo del programa de reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Hemos concluido con este panorama general también del Imperio Azteca. Antes habíamos visto los mayas y luego vamos a ver también a los incas. Pero antes de ir a los incas, vamos a, en la próxima semana, a ver un aspecto importante vinculado a todos estos aspectos religiosos, mitológicos, tanto de los mayas como de los aztecas, algunos de los cuales pueden estar vinculados con la llegada de otras civilizaciones que tomaron contacto con los pueblos americanos muchos siglos antes de que Colón desembarcara en 1492, digamos, en el siglo XV. Y digo muchos siglos antes porque hay testimonios y documentación de tanto de los romanos, los griegos, los egipcios, los celtas, luego los vikingos, y muchísimo más lejos hay testimonios que figuran en la China, donde cazadores de mamuts que se extraviaron en las tierras del norte del Ártico tomaron y llegaron al continente americano. Y estamos hablando de épocas situadas entre 30 y 40 mil años, o sea, 40 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Es decir, estamos hablando de épocas muy remotas. Pero también hay constancia que durante el desarrollo de los imperios europeos, como los griegos y los romanos, hubo expediciones náuticas que llegaron a las tierras americanas y trabaron contacto con las civilizaciones existentes. Y algunos elementos de las culturas maya y azteca pueden ser emparentados con la presencia de estos europeos. Mucho más notorio es lo que sucedió en el hemisferio norte, en Norteamérica, donde los vikingos llegaron a establecer bases, poblaciones, ciudades construidas con casas estilo europeo que han sido encontrados sus restos actualmente en estos últimos siglos. De modo que, no era fácil sobrevivir en estas nuevas tierras. Sin embargo, huyendo de guerras y de amenazas, muchos navegantes se lanzaban al mar decididos a encontrar un sitio donde vivir, y hubo la creación de colonias en tierra americana varios siglos antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, todas esas historias de vikingos y celtas transcurrieron entre los años 900 y 1100 después del nacimiento de Cristo, es decir, 4 o 5 siglos antes de que llegaran los españoles. De modo que en el próximo programa vamos a hacer un resumen de lo que hemos encontrado documentado respecto de contactos entre civilizaciones diferentes con las civilizaciones y culturas originarias de América. Bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy. Faltan aproximadamente 10 minutos para las 8 de la noche, pero vamos a suspender el programa ahora porque a las 21 tenemos que retomar, si el clima lo permite, esto quiere decir si no hay tormentas eléctricas, vamos a transmitir el programa Música y Literatura, que es nuestro programa nocturno de los viernes.